Comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a su particular cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Hoy tendremos un programa diferente, un programa atípico. Hablaremos de un enclave del horror. Junto a Alfonso Benito y junto a otros grandes expertos, viajaremos hasta Polonia, hasta uno de los puntos más terroríficos del planeta, el campo de exterminio de Auschwitz. Hoy queremos decirles a todos aquellos que perdieron la vida de esa forma tan brutal que seguimos acordándonos de ellos. Hoy les haremos un merecido homenaje. Y como siempre, el equipo que hace posible este programa: Cristian Pinilla en la narración, Begoña Iniesta en la producción, en los controles Carlos Ramiro. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! www.zonaocultaradio.com. Los campos serán las ubicaciones principales. Sí, el verano pasado el Reichsführer Himmler me pidió que visitase un campo en la Alta Silesia, llamado Auschwitz. Está aislado y cerca de un acceso ferroviario importante. Lo estamos convirtiendo en un gran centro con estructuras sólidas, y ahí entra en juego su mano de obra judía, Herr Neumann. Los judíos acarrean los ladrillos y construyen las estructuras. Y cuando las hayan terminado, esperamos poder procesar 2.500 por hora. No por día, por hora. ¿2.500 cada hora? ¿2.500? Por 24 horas al día, son 60.000. 60.000 al día. Serían 21.900.000 judíos al año, en el caso de que hubiera tantos. Ya se están construyendo los medios para tratar los restos, que obviamente será un proceso de combustión. Sí, será algo de naturaleza industrial, grandes hornos de gas, casi no quedarán residuos. Un programa duro el de hoy. Les aseguro que me ha costado soltar bastantes lágrimas preparar lo que hoy van a escuchar. Tal vez piensen que poco misterio tiene el tema de hoy. El verdadero título para los próximos minutos es El infierno de verdad. No ese infierno simbólico que pueden mostrarnos las religiones. Un infierno de carne y hueso. Los campos de concentración nazis, o mejor dicho, los campos de exterminio. Hubo varios, pero a través de uno, Auschwitz, queremos contarles lo que allí pasó. La enorme brutalidad con la que muchas personas fueron tratadas. Nunca debemos olvidar lo que ocurrió. Debemos tener siempre en mente este acontecimiento para que nunca más se vuelva a repetir. Matar, matar y matar, porque a unos cuantos les apetecía. Que sirvan estos minutos como pequeño homenaje a los que tuvieron que soportar el salvajismo en sus propias carnes. Y cómo no, también en las de sus seres queridos. Ellos fueron y seguirán siendo los héroes, no de ciencia ficción, sino los de verdad, los que lograron sobrevivir. Y los que no, todos, sin excepción. Y por cierto, misterio en el programa de hoy, mucho. El cerebro, o más bien, el poco cerebro que instó a ciertos innombrables a cometer el mayor crimen de la historia, el Holocausto. Begoña Iniesta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Programa duro el que tenemos hoy, ¿eh? Muy duro, sí. Tenemos a nuestro invitado, Alfonso Benito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, que hacía mucho tiempo que no te teníamos entre nosotros, aunque te hemos hecho trabajar, todo hay que decirlo. Pues sí, efectivamente, me gustaría disponer de más tiempo, pero las circunstancias son las que son y no se pueden cambiar. Bueno, ya en futuros programas le haremos trabajar bien. Lo que hoy nos ocupa, Alfonso, ahora profundizaremos en tu estancia en Auschwitz. Dinos, brevemente, en una frase, ¿cuáles fueron tus sentimientos al pisar el suelo de la barbarie? Efectivamente, yo fui allí en un viaje a Auschwitz y realmente tenía ganas de conocer aquello, porque como la mayoría de las personas lo conocemos a través de películas, documentales, etcétera. Y sí fue al llegar allí una sensación mala, una sensación de horror, de rabia, de sufrimiento, el poder tocar esas puertas, el poder tocar las alambradas electrificadas, esos cables. El escalofrío que me recorría por el cuerpo era indescriptible. El saber que allí había muerto miles y miles de personas es algo que desde luego hay que pisarlo, esos suelos. Yo he estado en Roma, he estado en el Coliseo, y allí también hubo gente muerta de mala manera, pero no es esa impresión la que te causa. Es una fábrica de matar. Bueno, antes de que profundicemos en tu experiencia en Auschwitz, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a retroceder un poco antes del Holocausto para intentar comprender las razones de esta atroz persecución. Y lo vamos a hacer de la mano de un gran entendido en la materia. Yo tengo que reconocer que me quedé impresionado porque su cabeza, podemos decir que es una auténtica enciclopedia de todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Alguien que nos va a contar, ya digo, hoy y desde hoy en adelante muchas cosas. Él es Luis Hidalgo. Escuchen, ¿quiénes fueron los perseguidos y por qué? Como un pueblo tan culto como el alemán pudo mantener una situación de odio y de xenofobia respecto a determinadas clases, sobre todo el pueblo judío, pero también podrían incluirse gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, disminuidos físicos, mentales, es decir, un grupo de gente a los cuales consideraban potencialmente peligrosos, especialmente a los judíos, y que a lo largo de los años, pues bueno, decidieron exterminarlos. Tenemos varias teorías en este sentido. Por un lado están los intencionalistas, que piensan que fue algo que ya estaba preparado de antemano. Y luego también hay una teoría que se basa en los funcionalistas, que bueno, digamos que más o menos admite que se fue improvisando poco a poco a lo largo de los años. Pero queremos saber más cosas. ¿Cuál es el origen de todo este odio que mostraron los nazis? ¿Por qué Hitler tomó estas medidas tan drásticas? Escuchamos nuevamente las palabras de Luis Hidalgo. El origen de todo este odio y esta xenofobia, pues bien lo podríamos marcar en la figura de Adolf Hitler, su infancia, su juventud en Viena y sobre todo el efecto tan importante que le produjo la derrota en la Primera Guerra Mundial. Realmente en el año 18 el ejército alemán, podíamos afirmar que mantenía una situación de tablas en el frente, y lo que muchos autores denominaron la puñalada por la espalda es algo que Hitler no perdonaría nunca. Lo achacaría fundamentalmente a los socialdemócratas y marxistas judíos. Para él fue la gran traición al ejército alemán y es un aspecto que no les perdonaría nunca. Y a partir de ahí, pues sobre todo muy influenciado por las teorías de Alfred Rosenberg, estimaría que el judío encarnaba todos los males posibles. Era la antítesis del pueblo alemán, de la raza aria. Para él eran un peligro, nunca los infravaloró. En el caso de que fueran empresarios, los tenía como explotadores. Si eran trabajadores, para ellos eran el esquema de la agitación. Los periodistas difamaban, los políticos eran corruptos, los banqueros eran avaros. Por lo tanto, para él era la personificación de todos los males que iban en contra de Occidente, de pueblos antiguos, y que intentarían imponer toda su doctrina. De ahí que poco a poco fue incluyendo en las tesis del partido y sobre todo en su libro Mi lucha, Mein Kampf, todas estas teorías. Y un hecho determinante que desencadenó todo el horror: la tan sonada y también cinematográfica solución final. Con gran frialdad se decidió qué tendrían que hacer para conseguir la victoria. Una victoria que afortunadamente no llegó, pero que dejó en el camino muchas vidas y una gran cantidad incalculable de sufrimiento. Fundamentalmente Himmler, jefe de las SS, y Reinhard Heydrich, antes de su muerte, le plantean a Hitler la solución final. Para ello, se decreta la deportación de todos los judíos, austríacos y alemanes. Los eslavos fundamentalmente van a quedar como mano de obra esclava. También se recogen en los campos inicialmente de concentración a los prisioneros, y al igual que los gitanos, cuyo número fue muy elevado, e inicialmente los campos de concentración tienden a convertirse en campos de exterminio. Finalmente, pues con esta solución final, se estima que aproximadamente entre 6 millones de judíos y 5 millones de personas más, correspondientes pues a eslavos, gitanos, los que habíamos mencionado anteriormente, fallecieron. Pero bueno, actualmente pueden estar más o menos aceptadas unos 10-11 millones de seres humanos muertos. Y hay un dato que resulta irrisorio. Los nazis defendían la raza aria. Según ellos, querían perfeccionar al hombre, pero aquellos que tomaban las decisiones llegaron a mirarse objetivamente, pues que en aquella época aún no se había inventado el espejo. Hitler, alto, esbelto, pelo rubio, de complexión atlética. ¿Se imaginan a Hitler, en vez de con el uniforme nazi, con ropas sucias, roídas por las ratas que circulaban entre los restos humanos del gueto judío, y con una estrella fabricada por él mismo? ¿Se imaginan a esta persona con un pequeño bigote lleno de suciedad, fruto del largo transporte, como si fuera un animal, hasta la vía muerta en Auschwitz? Muy posiblemente, ya solo por su condición física, por no hablar de la mental, hubiera sido de los primeros en saborear la cámara de gas. El sádico doctor Mengele le habría mandado directamente a gasificar. Y mejor aún, ¿se lo imaginan con un uniforme de rayas? Seguro que no habría destacado como alguien especial entre todos aquellos que bajo su cruento mandato pusieron fin a su existencia. Que hay un aspecto curioso y que incluso pues no deja de resultar paradójico en este sentido, y es que dado que la jerarquía nazi establecía unas leyes raciales y unos requisitos muy especiales, resulta curioso que buena parte de sus jerarcas no los cumplieran en absoluto. Es decir, Hermann Göring era una persona obesa hasta límites insospechados. Heinrich Himmler era miope, lo cual pues bueno, lo hubiera privado de esa característica aria. Sepp Dietrich, el primer comandante de la división Leibstandarte, Adolf Hitler, apenas llegaba al 1,45 m. Reinhard Heydrich, la bestia rubia, responsable de buena parte de la solución final, tenía abuelos judíos, aspecto que se encargó de ocultar convenientemente para que no se supiera. De hecho, incluso Adolf Hitler, uno de los objetos más preciados que tenía era la Cruz de Hierro de primera clase, la cual le fue concedida en la Primera Guerra Mundial, distinción enormemente rara, concedida a un miembro de tropa, muy extraño, y se la concedió un teniente judío, por una misión de enlace que realizó. Es decir, el odio no tenía respuesta ante las propias pretensiones de estos jerarcas. Ellos mismos no cumplían esos requisitos raciales y sí que se los exigían a la población. Igualmente, aquellos que tenían alguna deficiencia física o mental automáticamente eran incluso separados de sus familias. Y una vez que hemos hecho un poco de historia junto a Luis Hidalgo, ahora sí, Alfonso Benito nos va a trasladar hasta ese lugar del horror. Antes, Alfonso, vamos a escuchar un corte de escasos segundos y ahora nos comentas a ver qué te parece. Aquí lo escuchan, las palabras de Adolf Hitler. Alfonso, este comportamiento en los discursos, la forma de expresarse, ya decía mucho de él, ¿no? Efectivamente. Tanto la gesticulación de los brazos, las palabras con un tono agrio, fuerte, dictatorial. En aquella época, no sé, pero vistas desde hoy día, daba la imagen de un ser terrible, carente del más mínimo sentimiento. Y creo que a alguno que otro en su día no se le debería escapar lo que se le estaba avecinando. Era un algo típico también en los dictadores, porque si cogemos Mussolini, prácticamente es un retrato también de manera de expresarse, de agitación de masas, de en general una manera dictadora y cruel de dirigirse a la gente. Enseguida nos vamos a ir contigo hasta Auschwitz, un viaje lleno de emociones que queremos que nos transmitas a nosotros. Vamos a conocer antes los datos de Auschwitz. Lo hacemos en la voz de Cristian Pinilla. Escuchen. Auschwitz, el reino de la muerte. En la primavera de 1940, los alemanes establecen como campo de concentración un antiguo cuartel del ejército polaco de la ciudad de Oświęcim para prisioneros polacos, cambiando el nombre de la ciudad por el de Auschwitz, y con el que se hará tristemente famosa hasta nuestros días. El 14 de junio de 1940, fueron llevados los primeros 728 prisioneros polacos al campo, entre los cuales había 10 o 20 judíos. En este campo, denominado Auschwitz I, o campo madre, fue donde se empezaron a desarrollar los primeros experimentos con cámaras de gas y cremación de cadáveres en los hornos, de cara a cumplir las órdenes del exterminio total de sectores de la población de Europa que se consideraban nocivos para el desarrollo de la raza aria. Fue a partir de 1942 cuando en este campo se ejercía una doble función, campo de concentración y trabajo y campo de exterminio. En octubre de 1941, y dada la magnitud del proyecto, se comienza la construcción a unos 3 kilómetros de la ciudad de lo que se denominará Auschwitz II o Birkenau, un campo casi 10 veces más grande que el anterior, desplazando a la población polaca de la zona y destruyendo sus casas. Este campo fue el mayor construido por los nazis en cuanto a superficie, barracones, personas que albergó y que fueron ejecutadas. Entre otras instalaciones, contaba con 4 edificios dotados de hornos crematorios y 2 instalaciones de cámaras de gas. Posteriormente, entre 1942 y 1944, se construyeron alrededor de 50 subcampos en la zona, dependientes todos de Auschwitz I y cerca de las fábricas e instalaciones industriales donde se utilizaba la mano de obra esclava de los prisioneros. El más grande de estos fue el Monowitz, o Auschwitz III. Cuando el 27 de enero de 1945 el ejército soviético libera Auschwitz, las primeras imágenes dan la vuelta al mundo y comienzan a verse el tamaño real del mayor asesinato masivo y planificado de la historia. Las autoridades de los países vencedores y organizaciones de carácter civil perseguidoras de criminales nazis huidos así como la documentación necesaria, entre otros, el juicio de Núremberg, fueron esclareciendo los hechos que aterrorizaron a la población mundial y alemana en concreto. Las cifras del horror en Auschwitz, aproximadas ya que debieron ser más y que por falta de documentación se desconocen, arrojan los siguientes datos de personas exterminadas. Judíos, 1.100.000. Polacos, 150.000. Gitanos, 23.000. Prisioneros de guerra soviéticos, 15.000. Otras nacionalidades y condiciones, 25.000. Total, 1.313.000. Estos son los datos fríos y estadísticos de casi 5 años de horror que convirtieron una zona de Polonia en el reino de la muerte. El cómo y por qué, los métodos de tortura, el refinado exterminio de las personas, su reducción a cenizas y después a la nada, son otros capítulos de terror que merecen ser tratados con más detalle. La Zona Oculta, con David Benito. Pues ahí estaban las palabras de Cristian Begoña. Impresionantes esas cifras que nos daba. Impresionantes, cierto, David. Duele hasta pensarlo. Efectivamente. Alfonso, escuchábamos que las cifras podían ser aún mayores. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, sobre todo cuando se acaba de construir Auschwitz-Birkenau, el sitio más grande de las partes que costaba, los trenes llegaban allí cargados de los prisioneros, básicamente eran judíos, entraban en una vía muerta que se dividía en dos partes con una gran explanada, y en ese momento la gente que bajaba venía en un estado lamentable, eran divididos entre personas que se podía sacar algún beneficio de ellos, algún tipo de trabajo, y personas que, o bien por edad, niños, ancianos, disminuidos en cualquiera de sus aspectos, iban directamente a las cámaras de gas que estaban al fondo. Conforme entras por la puerta se ve claramente el sistema, una vía muerta, una vía que se abre en medio de una explanada de tierra pelmazada, y al fondo estaban las cámaras de gas. Entonces esas personas iban directamente allí. Las cifras que se manejan van en función de las listas que se han podido recoger en los países de origen de estas personas. Allí se confeccionaban las listas, pues en Francia, en Italia, de donde venían exactamente los trenes, y con esas listas es lo que ha dado lugar a las cifras que estamos manejando ahora, pero que evidentemente fueron bastantes más. En todo caso, creo que sean esas que escuchábamos, o cualquier otra, aunque sea superior, son terribles, en todo caso. Pero hoy, Alfonso, hoy que te tenemos aquí, que has estado allí, en este lugar, en Auschwitz, no te queremos pedir demasiados datos, queremos descripciones, que nos transportes hasta allí, a ese lugar en el que, aunque hayan pasado años y años, el dolor, el terror, la consternación es algo que sigue presente. Imagino que habrás visto documentales, habrás visto diferentes fotos, pero ¿qué diferencia hay entre verlo en un libro y verlo allí? Claro, yo las fotos, los documentales, las películas que hemos visto, pues llegas allí y la idea que llevas, crees que viéndolo al natural, como pasa con algunas otras películas, pues a lo mejor va a variar un poco o se va a dulcificar algo. Pero la realidad es más dura todavía, por los edificios de ladrillo, las calles con tierra, qué tierra pelmazada que era, que curiosamente yo le pregunté a la guía si eso estaba así por el paso del tiempo, y dijo, no, es que esto estaba, así era lo original. Entonces yo me imaginaba en ese clima polaco frío, con hielo, con nieve, con agua, y esta gente caminando como verdaderos cadáveres en esas condiciones, prácticamente sin comer, con ese uniforme que llevaban a rayas, que por si alguien no lo conoce, la obligatoriedad de la normativa de los campos era que eso iba encima de la carne. No había nada debajo, no se podía llevar nada. Y si alguno, como pasaba, le encontraban con un simple cartón, algo para protegerse, era castigado con 25 latigazos. Eso se debería llevar siempre sin absolutamente nada. Invierno, verano o lo que fuera. Y claro, te vas dando cuenta cuando entras en esos sitios, la fábrica de horror. Por otra parte, piensas la poca sensibilidad o nula sensibilidad de esta gente que les estaba llevando a la muerte. Es algo que sobrecoge. Yo me crucé con un grupo de personas judías con la bandera de iban con la bandera de Israel y eran personas eso me parece de lo más emotivo que nos personas has contado. Jóvenes, no eran personas de 80 años, no eran personas de pues entre 17 y 30 años, pero son gente que probablemente haya tenido a familiares allí. Sí, por supuesto. De hecho, hay muchas veces que acuden grupos con algún familiar vivo que ha estado allí y se pasean con él y él les va dando pues alguna pauta de lo que allí pasaba. Y yo me crucé con esta gente y era curioso ver a personas jóvenes totalmente calladas y todos llorando. Yo es algo que no me había fijado en la vida. Incluso hubo una chica que se mareó, la tuvieron que atender. Y claro, es que estás entrando en un horror, estás entrando en algo que no es un decorado de una película. Es que la gente se moría allí, es que la gente los fusilaban, los mataban, prácticamente les quitaban la voluntad, les quitaban todo. Por no contar cuando luego ya íbamos entrando a los diferentes pabellones, donde se conservan pues los métodos de terror que tenían, y claro, ya los pelos ya no se te ponían de punta, es que era derrumbarte. Ahora profundizaremos en ese asunto. Eso sí, yo me quedo con lo que nos contaba Alfonso. Ese uniforme de rayas en esos cuerpos esqueléticos porque no recibían casi comida, y ese proceso en el cual nuestro cuerpo se empieza a comer toda nuestra grasa, se empieza a dejar sin nada prácticamente. Imagínense esa fotografía de las personas con esa extrema delgadez y el uniforme de rayas. ¿Con qué diferentes zonas se encuentra uno, Alfonso? ¿Qué es lo que ve nada más llegar quien va allí? Pues una vez que llegas allí, el autocar te para, pasas a una especie de hall grande moderno, que es donde pues te dan la bienvenida, tienes objetos para comprar, tienes libros, y a partir de ahí entras en lo que es el campo. Entras a una especie de explanada pequeña. Estamos hablando de Auschwitz I, lo que era un cuartel del ejército polaco y que se adaptó a lo que era un campo de exterminio. Entonces, caminas un poco y ya entras por la famosa puerta con el lema "El trabajo os hará libres", que se conserva tal cual. Se conserva la torreta de vigilancia, los focos, la barrera de madera descolorida, el stop con la calavera, el peligro, alambrada electrificada, y ya te vas poniendo en situación porque vas diciendo, no, esto no es una película, esto es la realidad, lo vas palpando. Y a partir de ahí, pues, si vas con un guía, te va llevando a los diferentes pabellones donde te muestran la vida diaria que hacían, cómo vivían, para luego entrar en los pabellones, pues, donde se hacían los experimentos médicos, celdas de castigo, patios de fusilamiento, donde estaban las orcas que se ahorcaban, donde se les colgaba de los brazos o de las piernas en determinadas posturas que eran torturas y sufrimientos, y un largo etcétera que, por dar algún ejemplo, si queréis que os dé algún ejemplo, había una celda de castigo que era 1 metro cuadrado. La puerta estaba, la puerta de entrada era un huequecito de 1 metro cuadrado que estaba en el suelo, que se levantaba una trampilla. Para que se haga la gente una idea, pues unas trampillas que vemos en las películas de Estados Unidos por donde se cuela el gato. Sí. Una cosa parecida. Y en esa celda, a la gente que había cometido, o que no hubiera cometido, por cualquier motivo, se metían a 4 personas. en esa celda de un metro cuadrado. Evidentemente tenían que estar de pie, porque no se podía estar de otra manera. Estaban toda la noche, absolutamente toda la noche, la puerta se cerraba y tenía únicamente les quedaba un hueco por donde entraba el aire, pero de manera no directa, sino de manera indirecta, haciendo una especie de L desde la calle, entraba un poquito de aire para respirar. Ahí estaban toda la noche, toda la noche. Si tenían que hacer sus necesidades, si se mareaba, si se ponía malo, eso era exactamente igual. Tenían que estar de pie cuatro personas de frente, toda la noche, sin apenas poder respirar. Y a la mañana siguiente, no solamente no había, después de ese castigo, se abría la portezuela y tenían que salir a realizar su jornada de trabajo esclavizado como el resto. Si algunos estaban condenados a 3, 4, 5 o las noches que fueran, a la noche volvían otra vez a la misma celda. Tal vez para ustedes también esté siendo una noche terrible. Yo les pido que aguanten y que escuchen, porque es importante que de vez en cuando nos acordemos de lo que allí pasó. Alfonso, hay una reflexión que nos hacías acerca de esa conducta totalmente sumisa por parte de los judíos. Porque era así, era como si fuesen unos auténticos zombies, ¿no? Sí, sí, es algo inexplicable, pero no solamente en Auschwitz, sino en todo lo que fue el problema judío durante la Segunda Guerra Mundial, que la gente muchas veces ha comentado la pasividad de esta gente, porque con el número que eran y con un poco más de aguerridos, aunque evidentemente habrían ido a la muerte exactamente igual, pero, como se suele decir, morir matando. Entonces, sí extraña que la pasividad, y en esos centros además, donde, hombre, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la mayoría de estas personas desconocían a dónde iban. Cuando en Birkenau se les separaba de los trenes, al bajar del tren se les separaba en dos filas, ya cogían un poco de aire al salir, y con mentiras o medias mentiras se les decía que iban a pasar a una zona de duchas, se les iba a lavar, se les iba a dar un uniforme. Habría una gran parte de la gente que desconocía realmente a dónde iba. Pero todos los guardianes que tenían los nazis, que eran también propios judíos, los que se quedaban en los campos trabajando, pues llega un momento en que sabes realmente lo que está pasando. Entonces sí chocaba un poco la pasividad, no sé si por tema religioso, por tema de cultural de lo que es la población judía, si chocaba que no se hubieran revelado antes. Bueno, pues sobre esa pasividad le hemos preguntado a Encarni García, psicóloga. Hemos querido saber la opinión de la psicología. Escuchen. Una posible explicación es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida consiste en un estado en el que el sujeto no intenta escapar ni evitar los estímulos aversivos o dolorosos, aunque tenga la oportunidad de hacerlo. Parece ser que el estado de indefensión produce un déficit en el aprendizaje posterior que hace que sea más difícil aprender que alguna respuesta puede detener o evitar el daño. Así, la hipótesis sugiere que estas personas han aprendido que su conducta no puede influir de ninguna manera en los acontecimientos, por lo que permanecen inactivos. Este fenómeno puede llegar a ser muy grave y puede derivar en trastornos como la depresión. En estos casos, el individuo desarrolla expectativas de falta de control sobre lo que le ocurre y suele pensar que su actuación es inútil. Es habitual encontrar pensamientos del tipo nunca voy a conseguirlo, da igual lo que haga, etc. Así que ellos mismos se autoconvencen de que no tienen esperanza. Os voy a hacer una propuesta a los dos, Begoña y Alfonso. ¿Os imagináis estar delante de un superviviente? ¿O llegarían a salir las palabras? Fíjate, vamos a escuchar un corte de Álvaro Colomer. Él estuvo también allí, ha escrito un libro de Martínez Roca, Guardianes de la Memoria, un libro muy especial, muy poético, y Álvaro nos cuenta sus sentimientos cuando le sentaron frente a frente a una persona, una superviviente de Auschwitz. Yo no iba con la idea de que me iba a encontrar a ningún superviviente, pero de golpe, bueno, por unas circunstancias de unos amigos que hice, me sentaron de golpe de una superviviente de Birkenau, concretamente, que era el campo principalmente de mujeres, y bueno, la verdad es que te quedas absolutamente bloqueado. Mira, y la verdad es que cuando me senté en una mesa, estuve comiendo con una superviviente del campo de concentración de Birkenau y más gente que había alrededor, no fui capaz de hacer una sola pregunta. O sea, me trajeron a esta persona para que yo la entrevistara como periodista, pero me la trajeron sin avisarme de que me iban a traer y me quedé absolutamente bloqueado, porque hay que entender que una, digamos, no estás preparado para una cosa así de la magnitud del personaje es tal que no sabes qué decirle, no sabes qué preguntarle. Todas las preguntas que afloran en tu cabeza te parecen auténticas tonterías, digamos. Sabes que esa persona ha sufrido tanto que no eres capaz de hacerle ninguna pregunta ni de carácter técnico sobre cómo funcionaba el campo, ni de carácter anímico. Todas las preguntas que asoman en tu cabeza son auténticas tonterías. Pues nos trasladamos un poquito y cambiamos de escenario, Begoña. ¿En Birkenau se producen sensaciones diferentes? Sí, es curioso porque cuando salimos de Auschwitz 1, nos montamos en el autocar, íbamos 6 personas. Curiosamente me pasó exactamente igual que otro viaje que hice en Polonia y estuve visitando otro campo de concentración menos duro, que era el de Terensin. Y en el autocar cuando nos montamos era un mutismo, todos callados, con la mirada perdida. Y cuando llegamos a Birkenau, que era la zona más grande, la zona realmente fabricada para lo que es el exterminio total de las personas, la sensación era todavía peor. Al ser una extensión tan grandísima, pues la gente se dispersa más, no se oía ninguna voz. Curiosamente, no sé si era casualidad del día que estuve, pero en zonas de campo siempre se oye algún pájaro, no oía absolutamente nada. Únicamente era ver a aquel escenario, la famosa entrada a través de la puerta de la vía del tren, tantas veces fotografiada y en películas, y entras, estás en el escenario real, te subes a la parte de arriba de la torre y desde allí divisas la magnitud que alcanzaba el lo que era un campo de exterminio. Además, eso nos lo comentabas, Alfonso, creo que es un... hasta los pájaros, ¿no? Como decías, se dan cuenta de que allí fue un lugar desagradable y lleno, sí, de terror, ¿no? Es algo terrible porque desde arriba te das cuenta de la magnitud, del tamaño, de la cantidad de personas que debían estar allí. Se calcula que me parece que debían estar a la vez unas 400.000 personas en una zona, pues dentro de lo que es grande, pero con ese número de personas, pues la idea del hacinamiento, ¿no? ¿Y qué se siente al estar dentro de una cámara de gas? Pues en la cámara de gas, desgraciadamente en Birkenau, cuando los alemanes en enero del 45 lo vieron perdido, se fueron y dinamitaron las cámaras de gas que allí tenían. Entonces eran unos edificios en ruinas, caídos, están marcados con una valla para que la gente no entre. Pero si entramos en Auschwitz 1 en una cámara de gas, la primera que había, que estaba a continuación de la cámara de gas, estaban los crematorios, y es una habitación lóbrega, oscura, evidentemente con ninguna ventana, no tiene nada, las alcachofitas colgando del techo, y únicamente se veían los agujeros grandes, ahora abiertos, en su día se taponaban, por donde se metía el ciclón B. La sensación que te da al entrar allí es horrorosa, es como si estuvieras entrando en un horno, en un sitio que te vas de este mundo, pero cuando realmente tu mente divaga y te das cuenta y te explican de cómo era aquello, era en una habitación, da igual de cómo fuera de grande, pero se llenaba de gente hasta arriba, la gente estaba dándose unos con otros, los cuerpos estaban pegados. En ese momento es cuando la gente se empieza a morir. Entonces, la sensación de irse muriendo unos pegados a otros, yo me imaginaba en ese momento que el de al lado se te cae, o que empieza a gemir, o que no puede respirar, el ciclón B mataba a base de la falta de respiración, el otro que te agarra, o que te muerde, o que se quiere agarrar a ti, los gritos desgarradores. Eso es horroroso. Luego, a continuación de ahí, estaba la sala donde estaban los crematorios, con una especie de vagonetas que iban llevando los cuerpos, y ahí es donde se te acaba de caer el alma al suelo, ya no es que no te quedan palabras. Pues señores, eso lo hicieron los seres humanos. ¿Seres humanos? contra seres humanos. Begoña, tú tienes más datos, cifras acerca de las instalaciones. Cuéntanos. Bueno, pues esto es lo que en la actualidad se conserva. 191 hectáreas de superficie, 20 en Auschwitz 1 y 171 en Auschwitz 2. 154 instalaciones originales, 56 en Auschwitz 1 y 98 en Auschwitz 2. Además de 300 ruinas de barracones, crematorios y cámaras de gas. 13.844 metros de valla de los campos, en su día valla electrificada. 2.080 en Auschwitz 1 y 11.764 en Auschwitz 2. 10.955 metros en vías de comunicación, 2.595 metros en Auschwitz 1 y 8.360 en Auschwitz 2. 2.200 metros de vía de ferrocarril, todos en Auschwitz 2. Y por último, destacar que el campo Auschwitz 2, Birkenau, es como unas 9 veces el 1. Les aseguro que tan solo ver la alambrada impresiona. En la actualidad, la gente, aunque es una parte de ellos, están allí, pero no ven el campo y todo lo que les rodea con buenos ojos. Vamos a escuchar nuevamente las palabras de Álvaro Colomer, autor de Guardianes de la Memoria, Martínez Roca. Auschwitz, aunque la mayoría de la población mundial tiende a ubicarlo en Alemania, Auschwitz es una ciudad polaca. Y Auschwitz, digamos, es la denominación alemana de esa ciudad. Pero esa ciudad en polaco se llama Oswiecin. El gobierno polaco, digamos, ha decidido que solo se llame a la ciudad con el nombre polaco, Oswiecin. Y en Polonia está prohibido, no prohibido de un modo, no está la legislación, pero sí que no se puede usar la palabra Auschwitz para referirte a Oswiecin. Ellos quieren separar muy bien las dos palabras. Incluso prefieren que quieren que la gente, si lee en un mapa la palabra Oswiecin, no lo asocie al campo de concentración. Llamé a la oficina de turismo de Polonia preguntando si podían ayudarme a conseguir algunos contactos para ir a Auschwitz y me dijeron literalmente que no respaldaban ningún estudio ni ningún reportaje que se estuviera haciendo sobre el campo de concentración de Auschwitz. Es decir, el gobierno polaco, digamos, acepta por mandato de la UNESCO que tiene que mantener ese campo de concentración, pero preferiría, digamos, no mantenerlo. Alfonso, vamos ahora con una pregunta un tanto irónica. ¿Qué atenciones recibían los que allí vivían, los judíos? Sí, pues atenciones. Curiosamente, hay un dato muy curioso que da idea de la atención. Lo voy a decir para que la gente se dé cuenta enseguida. En Birkenau, uno de los barracones que está hacia la salida, que se conserva en pie como bastantes que los han conservado, es el barracón de la enfermería. No tiene ningún símbolo, ni cruz roja, ni nada de esto. Y preguntado allí que los enfermos que pasaba, nos dice la guía, miren ustedes, ¿cómo sería la enfermería, el funcionamiento, que la mayoría de los presos no querían ir a la enfermería? Por muy mal que estuvieran, por mucha enfermedad que tuvieran, no querían aparecer. La enfermería era un barracón donde se les metía, se les tiraba, se les dejaba allí porque no podían hacer cualquier trabajo, y al cabo de un día o día y algo eran declarados no útiles. Esa era la palabra clave en Auschwitz, eras útil o no útil, y al ser enfermo, no poderte mover, eras declarado no útil y automáticamente ibas a la cámara de gas. Ese era el servicio de enfermería, por llamarlo de alguna manera. En cuanto a otro tipo de atenciones, no existían. Porque el campo, hay que entenderlo, es un campo de exterminio. Es un campo para exterminar a las personas. No es un campo para que vivan como podemos comprender, de un campo de prisioneros, que es un soldado que le tienen prisionero. No, no, no, es que había que exterminarlos. En un principio se exterminaba pues a base del trabajo infame, duro, en condiciones infrahumanas, pero como esa solución era lenta, se idearon el ciclón B, las cámaras de gas, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que era un campo de exterminio. La realidad para que tuviera éxito era que se murieran cuanto antes y en las peores condiciones. Aquel que se hacía sus necesidades, Alfonso, fuera de la hora que los alemanes estimaban, sí. ¿Qué les pasaba? Sí, ahí es que llama la atención porque hay unos barracones que entras y simplemente es un barracón diáfano. Y peor que si fuesen perros, les ponían la peor. Hora que ellos querían. Sí, peor. Entonces los barracones son unas tiras grandes de agujeros que dan a una especie de zanja de cemento y son los váteres, tienen unos agujeros, unas tiras largas. Entonces los nazis tenían unas horas determinadas cuando estas personas podían ir allí a hacer sus necesidades. Horas determinadas que con el número que hemos comentado antes, que llegaron a estar 400.000, pues a lo mejor les permitían un minuto. A base de palos entraban, pasaba un minuto, los echaban a base de palos y entraban los siguientes. En ese momento tenías que hacer todo. Si no lo conseguías hacer, y dada la cantidad de gastroenteritis, diarreas, etcétera, y te lo hacías fuera, te veían o llevaba las manchas que deberían de tener en el famoso uniforme de rayas, automáticamente el castigo eran de 25 a 30 latigazos, porque estaba totalmente todo controlado. Auténticamente terrible. Y terribles tuvieron que ser las secuelas psicológicas que se les tuvieron que quedar a los supervivientes. Vivir una temporada en estas condiciones, desde luego que tiene que marcar para toda una vida. Nuevamente le preguntamos a Encarni García sobre las secuelas. Escuchamos. El síndrome del superviviente puede afectar a aquellas personas que consiguen salvar su vida, mientras otras la pierden, en cualquier tipo de catástrofe. Lo más significativo e incomprensible de este síndrome es el terrible sentimiento de culpa que siente el superviviente, porque yo vivo y ellos no. El conjunto de síntomas que caracteriza este síndrome incluye pues un profundo y constante complejo de culpa relacionado con el hecho de haber sobrevivido, un carácter depresivo y malhumorado con tendencia a retraerse, que puede verse reflejado en una apatía general. También pues sensaciones de desamparo, de inseguridad, falta de iniciativa o de interés, constante presencia de imágenes de la muerte, de lo que ha vivido, un adormecimiento psíquico, una disminución de la capacidad para sentir, que fácilmente pues puede transformarse en una depresión. Una parcial o total somatización, que va desde los dolores reumáticos o neurológicos hasta las enfermedades psicosomáticas. También una constante ansiedad, agitación, que incluye tensión interna, sentimiento de ser inservible. Constantes cambios de personalidad y comportamiento. Y una necesidad de dar significado a su vida. Estos supervivientes de los campos nazis han sido llamados colectores de justicia. Su búsqueda se centra en el reconocimiento de los crímenes cometidos en contra de ellos y el castigo de los responsables. El impulso de actuar como testigo con un sentido de responsabilidad por los muertos, y eso se convierte en su misión. Y además una incapacidad de completar el proceso de duelo, lo que favorece el desarrollo de una vida de sufrimiento. Y estamos aquí todos y nos hemos quedado, desde luego, como suele decirse, un poco plof, después de haber escuchado lo que podían oír antes del corte acerca de lo que pasaba cuando se hacían sus necesidades encima. Terrible. Alfonso, para ir concluyendo, ¿cómo fue la huida de los nazis de Auschwitz? Sí, la huida en enero del 45, cuando el Ejército Rojo ya va avanzando. Una semana antes salen de allí huyendo. El mismo día de la huida, ya que no podían poner en marcha, no estaban todavía en marcha las cámaras de gas, fusilaron a cerca de 300 personas, entre ellos los del grupo de la propia vigilancia, judíos que vigilaban a judíos, y se fueron, dinamitaron las cámaras de gas, dinamitaron los crematorios, pero se dejaron gran cantidad de cosas que almacenaban, porque no solamente los exterminaban, los utilizaban como esclavos en el trabajo, sino que utilizaban su pelo, utilizaban sus enseres, utilizaban todo para sacar dinero. Y con esos restos que se pudieron recuperar, pues hay formado un museo en Auschwitz I, que es impresionante de ver también, porque el que haya cerca de 3.000 kilos de pelo, con el poco que pesa el pelo, pues da una idea. Otra habitación entera llena de gafas, otra llena de enseres como eran brochas y maquinillas de afeitar, zapatos de todo tipo, desde niños pequeños, ancianos, zapatos bonitos, de fiesta, de todo, vestidos, ropas. Otra habitación llena de prótesis, tanto de brazos, ortopédicas, piernas ortopédicas. Otra llena de incluso todas las maletas numeradas que ellos llevaban con unos números que les ponían con una especie de pintura blanca. Otra con todas las prendas, todos los abalorios para el culto judío también. Y eso conforma un museo del horror, porque vas pasando, son habitaciones con unos cristales grandes donde está todo almacenado, y impresiona, porque eso es la realidad, no son de cartón, son zapatos que han tenido pies de personas. Yo voy a dar otro dato del horror. Esta semana caía en mis manos un libro, Historia del canibalismo, de Manuel Moros. En Auschwitz la gente tenía tanto hambre, fíjense, que hubo algún que otro preso, por llamarlo de alguna forma, que cuando tuvo la oportunidad y vio un cadáver, corrió a cortar un trozo de la pierna y llevárselo a la boca. Esto fue todo lo que ocurrió. Es verdad eso que dicen, que la realidad supera la ficción, ya lo creo. Hemos hecho este programa porque no queremos tener que hablar de una situación como esta nuevamente, que las hay, de otra forma, pero las hay. Que sirva esto como homenaje a más de 10 millones de personas, se dice pronto. Cuéntenselo a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos, que siempre se tenga presente el Holocausto. Que no demos opción a crear un nuevo Hitler. Díganles también que a pesar de tanta miseria, también hubo gente que dio muestras de gran humanidad. Podríamos citar a dos muy conocidos, Oskar Schindler y Irena Sendler. Ellos fueron contracorriente y antepusieron arriesgarse y dar su vida por los demás que cualquier otra cosa. También hay personas de las que no sabemos ni su nombre, pero que dieron todo por los demás. Ellos sí que triunfaron porque burlaron las estrategias de Hitler, que por cierto está donde se merece. Se le recordará como uno de los mayores criminales, ahora que también como uno de los mayores cobardes de la historia. Begoña, emocionada, ¿no? No puedo hablar. Alfonso Benito, muchísimas gracias. Creo que estamos aquí todos un poco emocionados. Gracias por haber venido y contarnos, habernos contado esta historia. Siempre estoy dispuesto. Iba a decir que es un placer, pero bueno, el día de hoy no apetece decir que es un placer. Por estar aquí sí, pero por lo que hemos contado no. Pues yo lo he dicho, que estén donde estén todas las víctimas, va por todos ustedes. Es hebreo del Talmud, dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1.100 personas piden gracias a usted. Miles. Si hubiera ganado más dinero, generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Thank you.